Les comentamos que estamos realizando una transmisión especial desde la Escuela César Milsteins, que se ubica en la localidad de... está en el departamento de Lavalle, mejor dicho, ¿eh? Y estamos en comunicación telefónica con nuestros compañeros, le damos la bienvenida. Allí se encuentra Darío, Ángeles y el señor Ángel Basile también. Muy buenos días, ¿cómo están, queridos compañeros? Hola, Leandro. Muy bien, ahí lo escuchamos. ¿Usted nos escucha bien? A ver. Hola, Leandro, ¿qué tal? Muy bien. ¿Nos escucha bien, Ángel? Sí, me parece que hay un delay entre lo que yo te hablo a vos y lo que está transmitiendo acá. Perfecto. Hola, ¿cómo estás, Leandro? Buen día, ¿cómo estás, Ángel? Buenos días. Muy bien, ¿cómo estás? Buenos días, acá estamos desde la escuela, muy bien, como lo has dicho, César Milstein, iniciando esta transmisión. Y acá estamos en la mesa con Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien. Estamos en la escuela César Milsen, como decía recién, y estamos en compañía de uno de los chicos que estudia acá. Hola, muy buenos días. Soy Brian Cari, uno de los estudiantes acá, y venimos a presentar más o menos el tema de lo que es la Pachamama. Uh-huh. Hermoso, porque les contamos a nuestra audiencia que en este momento está iniciando la corpachada, que está en otro patio, así que si nos querés contar un poquito de qué se va a tratar. Y bueno, lo que se va a tratar es, se trata de ofrecerle ofrenda a la Madre Tierra, como la conocen, ofrecerle tributos, como por ejemplo comida, bebida, incluso hay gente que le mete cigarrillo, o también conocía una hojita que viene de Bolivia, que se llama... la coca. Ajá. Así que bueno, eso está transcurriendo en estos minutos en el patio de al lado. Así que bueno, estamos también esperando a que los pueblos originarios den su bendición para iniciar las jornadas de hoy en esta escuela. ¿Y nos querés contar qué actividades más vamos a tener en el transcurso de la mañana? Y bueno, ahora en la escuela hay exposiciones de todo lo que han hecho los chicos con los profesores, como por ejemplo velas caseras, comida, venta de fruta, venta de ropa usadas, entre otras cosas más. Y también en cuanto a la currícula escolar, ¿va a haber presentaciones de algunos talleres? Contanos. Va a haber presentaciones artísticas, bailes, bailes típicos del país donde viene, va a tocar la orquesta, y creo que más, no sé qué va a haber. Bueno, entonces acá vamos a quedar pendiente, ahí más o menos nos contó un panorama de lo que vamos a vivir el día de hoy. Les cuento que está siendo un gran desafío técnico, estamos dejándolo todo aquí, así que me gustaría saber por allí, por el estudio, cómo nos escuchan. Perfecto, muy bien, estamos atentos a lo que dicen y nos imaginamos que están en un lugar muy bonito también, ¿eh? Cuéntenos un poquito ahí cómo es el paisaje. Bueno, el paisaje, estamos ubicados en el Vergel, como su nombre lo indica, es un lugar muy agreste. La escuela, también hay una escuela de visita, así que ahí les vamos a ir contando más. Y en este momento estoy acá con, ¿tu nombre? Narela Quiroga. Narela Quiroga es la representante de la Huipala. Una de las representantes de la Huipala. ¿Y qué significa llevar el estandarte de los colores originarios? Para mí es un honor porque, digamos, mi bisabuela fue una de las huarpes, así que estoy orgullosa de estar con esta bandera. Excelente. Y contanos de la corpachada que está aconteciendo en este momento. Sí, a ver cómo lo puedo... Es un ritual que nos vamos para el otro patio, donde ahí hacen un agujero de la tierra y... cada uno va echando, digamos, participa la directora y todos los directivos en echar, digamos, un poco de lo que hemos ganado, digamos, con nuestro esfuerzo y gracias a la próxima. Excelente. Bueno, hermoso todo lo que nos cuentan en esta primera entradita acá en esta mesa. Y volvemos con el compañero, con mi compañero locutor. Sí, señor. Bueno, con no, pero le digo el compañero locutor que está de este lado. Ah, bueno. Leandro. Aclare. Aclare entonces. Usted es el compadre, Leandro. Usted, a partir de ahora, es el compadre. Bueno. Y el que tengo acá a mi diestra es el compañero que... vos sos de la zona, vivís por acá cerca. ¿Cómo haces para llegar a la escuela? Yo vivo bastante lejos. No lejos, pero vivo. La escuela contrata un micro que nos trae. Yo soy de pueblito de la Valle que se llama El Paramillo. Pueblito chiquito, No hay muchas, ¿cómo decirlo así? Zonas, gente muy... Ahí no está la palabra. Que no es muy habitado. Claro, no es muy habitado. ¿Cuántos habitantes tienen? Y capaz que contándolo llegaremos a los 600 habitantes. Ajá. No es mucho, capaz que menos. ¿Cuánto tardas en colectivo para llegar hasta acá? Y de ahí hasta acá tardo más o menos unos 20 minutos. Ajá. ¿Todo, y por ruta? ¿Todo por tierra o por ruta? Una parte es ruta, pero después llega una parte que ya empieza a rifiado. Ajá. ¿Y vos siempre estuviste estudiando acá, por lo menos en lo que es secundaria? Claro, desde el primer año de la secundaria inicié acá en la César Mitre, hermosa escuela, me gusta, y estoy terminando la César Mitre. Ah, ¿estás en quinto? Estoy en quinto año. Bien, ¿y tenés proyección? ¿Querés seguir estudiando? ¿Te vas a quedar con la secundaria? Sí, mi idea era seguir estudiando, pero ahora por tema la vida no he podido hacer... ingresar a una universidad, pero mi idea es estudiar. Ay, ¿tenés algo en mente? Sí, mi idea era estudiar medicina. Ah, qué bien, qué bueno. Y volviendo acá a la escuela, vamos de un lado a otro. Sí. ¿Cómo te interesaste vos por los talleres? ¿Hay un taller en especial que te ha interesado? Talleres no me interesan mucho, no me ha llamado la atención, por así decirlo. ¿Por ahora? Por ahora. Ajá, bien. Antes sí estaba en orquesta, mirá. tocaba violín, y lo dejé y empecé a tocar el xilofón, pero también lo dejé, aunque no entiendo por qué lo he dejado, pero lo he dejado. Al principio llamaba la atención y de golpe ¡pum! La música tiene eso, ¿viste? Que sí. te atrapa, después te suelta y chao. Y chao. Y la compa que tenemos acá del otro lado, Darío. ¿Cómo le va? Buenos días. Tenemos a Lerena y Camila. Está muy fuerte esto. Vamos a poner un poquito más despacio. Pero bueno. A ver, espera un segundo. Ahí está. Bueno, buenos días. La verdad que una gran alegría poder llegar acá con comunicación popular, comunitaria, a la escuela César Mitre. Está todo muy, muy bonito. Están las muestras de artesanía, hay producción en barro, obviamente productos de la tierra, de la huerta. La verdad que está todo muy, muy bonito. Pero la escuela Mitre, sobre todo, es muy, muy importante, muy valiosa en la función educativa que cumple acá en la zona del Vergel en la Valle. Pero también una comunidad muy hermosa que tiene propuesta muy, muy linda, como decíamos, la orquesta, la radio. Así que le vamos a pedir a Nerela y Camila que nos cuenten un poquito cómo es ser estudiante acá en la escuela. ¿Ser estudiante? Digamos, nosotros mucho no pudimos disfrutar la secundaria, porque justo nos pilló la pandemia en segundo y estuvimos hasta tercero la pandemia. Recién los últimos meses de tercero volvimos a burbuja. No era lo mismo, pero volvimos. Nos pudimos, volver a hacer amigos, nuevos, que ya mucho no nos hablábamos. Y bueno, ahora disfrutar los últimos meses que nos quedan acá en la escuela. Hablaron de la burbuja, vos también, sí. Contanos cómo te llamás, en qué año estás, también tenés a bandera de la Huipala. Sí, bueno, yo me llamo Camila, sí, estábamos en dos burbujas, Sí, el azul y la amarilla. Sí, el azul y la amarilla, digamos que una semana venía una y otra semana la otra, y digamos que prácticamente tuvimos una semana en segundo y ya y después empezó la pandemia y todo. ¿Y largo? Ajá, al principio de clase, Andrés. Y bueno, me tengo que ir a... Se tiene que ir a hacer la ceremonia ahora. Ajá. Bueno, chao. Bueno, volvemos con vos. Estabas hablando de que vivís en el Paramillo. Eso es más cerca de Villa Turumaya. Y más o menos habrá unos 15 minutos de viaje para llegar a Villa Turumaya, al centro. Estás a mitad de camino. Sí. Entre el Vergel y Villa Turumaya. Bien. Y ahí en el pueblo, ¿cómo hacen? ¿Cómo se manejan para poder trabajar, para poder subsistir? Y más, ahí se ve más el tema de la agricultura. Ajá. Hay muchas fincas donde trabajan gente plantando, plantan, ahora está el ajo, está plantado cebolla también, zanahoria. Muchos cultivos más tienen enterrado zapallo para desenterrar y vender. Bien. Y en tanto el trabajo, ¿vos estás trabajás allí con la familia? Sí, yo trabajo con mi papá. Lo ayudo a trabajar. Me dice, vamos, hay que escardear el ajo. Digo, bueno, pa, vamos. Siempre lo acompaño. Ajá. Bien. Ahí están avisando que está por empezar el acto. Por eso tanto timbre que estamos escuchando al aire. Y está por empezar la ceremonia, así que con ese timbre nos están llamando para dar apertura a lo que va a ser esta jornada. Así que si les parece, vamos un ratito a una musiquita, acompañamos a nuestros queridos pueblos originarios aquí y volvemos. Bueno, muy bien. Vamos a volver ahora en unos minutos. Recordamos que nuestros compañeros están en la escuela César Milstein, se encuentra en el Vergel, en el departamento de Lavalle, en una transmisión especial hoy miércoles 30 de agosto. Van a haber diferentes actividades. Nos comentaban que ahora comenzó la ceremonia de la corpachada. También van a haber actuación de orquestas, feria de ropa, feria de alimentos, muestra de producciones, y además de transmitir Radio Comunitaria La Mosquitera, también se encuentra la radio escolar La César, una radio escolar que poseen ahí en la misma escuela. Así que en colectivo ahora estamos en Lavalle.